Llega la nueva colección de Magnetics, Animales en Acción. Una edición para armar, jugar y explorar la naturaleza. En cada entrega, un animal con movimiento y un set de bloques magnéticos llenos de color para construir su hábitat. Ya está en tu kiosco el libro número 2, más el elefante y set de bloques a solo 14.999,90. Colecciones Clarín.